5 minutos pasaron de las 7, nosotros estamos en vivo aquí en Radio Futura. Pueden comunicarse con nosotros vía redes sociales, buscándonos ahí en Facebook o en Twitter, cualquiera de las dos. Pueden también, por supuesto, escucharnos vía internet en fmfutura.com.ar y comunicarse al 453-8250. Lo que estamos escuchando ahora se llama Educación a Distancia y pertenece a Los Valses, que están ahí próximos a una linda fecha en Lucamba. Por lo pronto tenemos aquí la suerte de tener sentados en nuestro estudio a Pablo Vidal y a Santiago Peri, perdón, dos de los integrantes de este grupo. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bien, todo muy bien por acá. Hoy estuve ahí picando el disco, escuchándolo entero en realidad. Me llamó un poco la atención eso, ¿no? Empezó a sonar la canción, la de recién, Educación a Distancia, que es la que abre el disco. Y tiene así como un montón el disco de desarrollo musical, de un montón de introducciones que te van metiendo en ciertos lugares. Y por ahí ahora en este tiempo que se buscaba como una cosa mucho más ahí directa en algunos casos, pareciera que algunas músicas no tienen demasiado lugar, ¿no? O mucho desarrollo de esas cosas. Sin embargo, en este disco se puede escuchar y yo lo celebro, porque básicamente es interesante el desarrollo. Yo no sé cómo las cosas en ese sentido ustedes las fueron llevando hacia ese lugar, o si por ahí el desarrollo de la música es algo que les resulta interesante que esté dentro de lo que ustedes hacen. Sí, nosotros trabajamos mucho lo que se llama formato canción. De alguna forma, la nutriente de la banda son las canciones que por ahí yo en alguna época he hecho. Entonces, uh-huh, trabajar con una canción que ya viene armada en la sala, por ahí te acota un poco a ese nivel. Uh-huh. Pero lo que pasó, por ejemplo, con este tema que mencionamos, Educación a Distancia, es que ya fue una búsqueda desde la composición, intentar hacer un tema que se iba armando parte tras parte y una parte enganchaba con la otra. Y lo que se hizo después en la sala de ensayo fue como sobre esa estructura empezar a armar la edificación, digamos, de las capas y de lo que se termina escuchando en el disco. Uh-huh. Fue una búsqueda y nos llevó mucho tiempo laburar esa canción. Fue como fue una piedra en el zapato varios meses hasta que más o menos empezó a caminar y parece una linda piedra igual, ¿o no? Sí, los mejores problemas del mundo, es hermoso, pero bueno, sí, llevó su tiempo de armado y bueno, escucharla después grabadita y ya arreglada y con las voces y todo, decir, wow. Uh-huh. Qué bueno. Sí. Y fue una apuesta también ponerla de uno. Es un tema que es medio rara avis con respecto a los otros. Sí. Es como el tema que más queda por fuera. Es una cosa que no tiene mucha comunicación con el resto de sus amiguitos dentro del disco. Sus amiguitos son los otros temas. Sí, sí, sí. Hola, amiguito. Entonces, no había, era o de uno o al final, digamos. Uh-huh. Cuando vos armás la lista de temas para los discos, se juegan muchas cosas en el orden en que vos decidís poner las canciones, más de las que por ahí uno puede pensar. Uh-huh. Eso lleva a discusiones, peleas, ahí se arman como grupos internos, traiciones, camarilla, ¿viste? Es una novela, prácticamente. Sí, no, de las canciones. La instancia de armado de tracklist dentro de una banda, no sabes lo que es. Es un juego de intrigas. Sí. Y bueno, decidimos ponerlo de uno porque dice cosas también, como decías vos, es como una declaración de principio, no lo voy a llevar hasta ahí, pero dice algo, digamos, tira una data de bueno, como una toma de posición, ¿viste? Acá se, uh-huh, se puede trabajar un tema de 6-7 minutos con partes y que no sea un bodrio y que tenga desarrollo y a su vez también es un disco bastante, dura 35 minutos, sí, bastante conciso y esa es la parte por ahí que lo hace más escuchable. Uh-huh. Hay que tener muchos temas largos que la gente no está tan acostumbrada hoy en día. Sí, no es el rock progresivo lo nuestro y ni la intención, es decir, por ahí más que nada somos más pop y rock que otra cosa en el, sí, en el tratamiento de todo lo que hacemos. Pero bueno, está bueno también jugar a veces, salirse de la estructura que uno por ahí maneja y, uh-huh, y ¿qué pasa acá? Un tema largo, con más partes, y cómo resolvemos esto, ¿viste? Está bueno, uh-huh, que en la sala de ensayo también se caiga algo que rompa un poco el molde. Totalmente, está bueno. De hecho, bueno, eso. 6 minutos, una canción que para que arranque un disco, es algo totalmente no habitual. Pero además del desarrollo musical, lo interesante que tienen los valses, y te pregunto a vos, Pablo, no sé si sos el compositor principal de las letras, pero las letras también son bastante particulares en la musicalidad que tienen. No sé, por ejemplo, usás palabras como ojiva, bermellón, uh-huh, aserrín. Son palabras no muy comunes, pero que quedan bien y van con el contexto de la canción. ¿Cómo laburás las letras? Las letras de este disco, yo cuando se editó el disco hice una especie de gacetilla donde sí, contaba un poco el contexto en el cual surgieron estas canciones, porque son la mayoría parte, las tengo muy ubicadas en un momento y en un lugar de mi vida, entonces estaba con mucho tiempo y vivía por primera vez solo después de vivir muchos años con otra gente, derroteros de pensiones, casas, esto, lo otro. Y me instalé solo después de la inundación en un PH en Meridiano Quinto y realmente estaba con mucho tiempo y me dedicaba a eso, viste, a estar en mi casa. Yo trabajo igual, después de trabajar, todo, me ponía a tomar vino y a hacer canciones, ya fue todo, era eso en ese momento. Y todas esas canciones vienen de ahí. Y el bermellón, el patio bermellón, era el patio que yo miraba por mi ventana. Y el aserrín, yo tenía hamster cuando era chico, conejos, y se le mojaba todo eso, y iba a la fábrica de madera allá en Tenguelé, en mi barrio, a pedirles que me dieran el aserrín. Cuando uno se mete en una composición, hay cosas que son explicables o identificables, y cosas que vienen de la madeja que uno tiene, como cuando soñás a la noche, te dormís y en los sueños aparecen cosas que decís, ¿y esto de dónde? Bueno, con las letras pasa también, ¿y esto de dónde? Y vos me decías aserrín ahora y yo nunca reparé en lo del aserrín, pero así al toque claro, te digo claro, que para mí algo ahí se me filtró por ese lado, ¿viste? Tiene una vetita así, no así psicoanalítica, pero sí de inconsciente y esas milongas. Uh-huh. Que es muy visual, a mí me dio esa sensación cuando lo escuché disco. Las letras, muchas escenas. Adhiero. Muy platense incluso, sí, más allá de la referencia explícita a Calle 1, por ejemplo. Sí, claro, pero tiene mucho de la plata. Y sí, tiene imágenes. A mí me gusta, viste, jugar, así como hablábamos hoy, de que no me gusta encasillarme solamente en un tipo de canción y de repente romper un poco la estructura con una canción más larga y eso, con las letras también me gusta y he probado de todo y encarado desde el surrealismo más abstracto hasta la cosa más concreta, no en este disco, sino desde que hago canción. Uh-huh. Me ha gustado correrme un poco y estirar los márgenes y ver que nada, como pasión y como ejercicio, digamos. Yo tengo la pasión de hacer esto, me encanta, es mi vocación. Y también a veces lo tomo como cuando uno no está tan a merced de las musas y tenés que ponerte a laburar, o sea, ejercitar la cabeza y decir, ¿qué hice hasta ahora? ¿Y qué no hice? A ver, dentro de lo que no hice voy a probar esto, ¿entendés? Y bueno, algunas letras son juegos, otras letras son ultra confesionales, o semi confesionales, otras no tienen nada que ver conmigo. Es lo lindo igual también, ¿no? La libertad de poder hacer lo que quieras. De última, el papel en blanco. Exacto. Y la lapicera, a partir de ahí puede salir cualquier cosa. En que cualquiera que escribe estás metido ahí y sabes que es un baile en el cual vale todo. Claro. Es parte de lo hermoso que tiene cualquier actividad creativa. Pablo Vidal es quien dice esto. Está también aquí Santiago Peri, ambos integrantes de Los Valses, que van a estar tocando el próximo 17 de marzo en el Club Cultural Lucamba, acompañados de nuestros amigos de La Teoría del Caos, que hace un ratito nos regalaron esta primicia, ¿no? El disco de ellos también saldrá el lunes, tengo entendido, y gentilmente nos cedieron así como una canción, dijeron, miren, antes de que salga en cualquier lado, que suene en su programa. Pero acá los chicos están también con instrumentos, y me imagino que también la reducción, digamos, ¿no? Ahora una vez, primero por ahí empieza con la guitarra, después se lleva el disco y después se vuelve a reducir. También hace que vuelvan a encontrar canciones y puedan tener algún significado distinto, ¿no? También hacerlo así ahora, dos guitarras, dos voces. Sí, yo igual con él tenemos la particularidad de que además formamos un dúo con el cual nos presentamos, con una formación paralela, de repertorio de los valses y de otras canciones mías. Entonces lo hacemos a menudo. Claro. Y sí que tiene, que sí que está bueno porque hemos también, sí, al volver a reducir la canción, como decías vos, te encontrás con cositas nuevas, matices nuevos. Es otra película y sí, lo venimos haciendo mucho porque ya te digo, además de los valses, en el formato completo hacemos como por el costadito alguna fecha. Es otra cosa más que les representa un quilombo interno en la banda, digo, por ahí se ponen celosos los demás, ¿viste? No, está todo bien. En este caso no, me ha pasado en otros proyectos, acá no, sí, acá no, por suerte. Mejor. Es más, nos van a ver todo. Nos van a ver, cantan las canciones, claro. sí, ahí va. Te equivocaste. Claro, ya te conocen todo. Pagan la entrada. Bueno, ya entonces ya está todo más mucho que bien. Amor. Ya es amor puro. Che, bueno, ¿qué vamos a escuchar acá ahora haciéndolos en vivo? Vamos a hacer una canción que se llama Martes. Que también tiene bastantes referencias a la ciudad, o yo lo creo así, hay como una especie de camino, de procesión de alguien que llega patinando a fin de año, como nos pasa mucho cuando estás en diciembre y ya no vas más, decir que se termina este año de enverga, quiero que empiece el otro, aunque siga siendo toda la vida. Un autoengaño, viste, de que llegás como arañando con lo último al 31 y ves quemarse los muñecos y te vas a dormir. Totalmente, bueno. Renovación. Así dice. Escuchamos a los valses aquí en Pasión Moral. 1, 2, 1, 2, 3 y... Gracias aquí con nosotros. El próximo 17 de marzo estarán en el Club Cultural Lucamba junto a La Teoría del Caos. Bueno, pueden encontrarlos, por supuesto, en YouTube. También tienen un Facebook donde pueden encontrar a los chicos allí, como para poder escuchar su música, para ponerse en contacto también y ver un poco la actividad que van teniendo. Escuchaba, bueno, la canción de recién y el sonido, ¿no? Y que fundamental es también tener... las guitarras que tienen, ¿no? Y esos lindos instrumentos como para poder hacer algo despojado, algo que realmente suene y que sea absolutamente hermoso, ¿no? Como hace la diferencia absoluta eso. Es tremendo. Sí. La guitarra de él es buenísima, la mía no tanto. Sí, por eso, pero... La mía no tanto, sí. Esta se la compré. No, pero las tratamos con cariño, entonces. Claro, también. No, pero tienen buena comunicación o buena sincronización. Viste que eso a veces, cuando hay dos guitarristas en una banda, generalmente suele pasar... Este es un tema que coordine, porque generalmente es más fácil, bueno, yo hago la base y voy a hacer punteos. Y... No, acá hay otra tratamos búsqueda, de jugar un poco entre los dos. Búsqueda, también sí. Nos conocemos hace un montón de también años. Eso suma. Y siempre tocamos, yo he tocado muchos proyectos de él, lo he invitado a proyectos míos a tocar y siempre como que nos conocemos, somos muy amigos y tocamos de memoria, digamos, claro. En algún punto. Igual también, cuando arrancó Los Valses, éramos cinco, teníamos un guitarrista más que tocaba eléctrica, Nillo, miembro fundador de Los Valses, que se fue a vivir a Juárez, y yo tocaba todo el tiempo la acústica. Entonces cuando se fue el Nillo dijimos, ¿qué hacemos? Y yo me pasé a la eléctrica, volví a tocar la eléctrica, y ahí es como que dije, no puedo estar todo el tiempo con la eléctrica rasgando acordes, claro. Y se empezó a armar un poco más una dinámica de, cuando me permite el canto, jugar un poco más con el instrumento y hacer los contrapuntos que tenemos y que se escucharon en el disco. Ahí va. Che, y hablando del disco, después de un tiempo y después de todo el proceso que dijeron que le llevó en relación al orden de los temas y a la composición y todo, una vez pasado el tiempo, es un disco que... ¿Es el disco que querían hacer, digo? ¿Es lo que habían pensado? Yo creo que superó, me parece, las expectativas. Genial. Fuimos con un... quizás un costo de dinero reducido, o sea, reducido, siempre sale grabar un billete, pero bueno, fuimos a grabarlo todos juntos y no eso de ir grabar por partes, que eso por ahí lleva más tiempo y más dinero. Claro. Y nada, queríamos reflejar un poco lo que hacíamos en vivo, las primeras fechas en vivo, y la verdad que quedó bastante prolijo, al nivel, yo diría que de un disco que por ahí se graba por etapas. Claro. Y a su vez tampoco necesitó muchas regrabaciones, salvo algún solo de guitarra que he grabado aparte, bueno, las voces las grabamos aparte, pero después está todo así medio tocados todos juntos a la vieja usanza, ¿no? Claro. Sí, Lautaro Barceló también compartió ahí un tema con ustedes, ¿no? A él, la casa de él, fuimos a grabar un solo que había que regrabar, lo hicimos en su casa, que tiene su estudio que se llama El Desierto. Así que una noche fuimos con él y grabamos los solos, el solo de guitarra de Corazón L'Oréal y una copla que se escucha en el final. Tomamos muchísima cerveza y ahí salen esas cosas. Y Argentina empató 2-2. Sí, empató Argentina 2-2. Ah, claro. Bueno, un dato que un corte de eliminatoria. Che, no tenemos demasiado tiempo. Sí tenemos, por supuesto, tiempo para alguna canción más, si se copan. Sí, señor, ya que están aquí. Bueno, repito, Los Valses, el próximo 17 de marzo en el Club Cultural Lucamba, compartiendo fecha con La Teoría del Caos. Ellos en realidad harán la apertura del show. Va a estar el disco, el CD. Va a estar el físico, disco también. Eso es importante. Importante decirlo. Y bueno, después pueden encontrarlos en Facebook y en YouTube también, para que puedan interiorizarse un poquito más aún de lo que hacen aquí los muchachos. Pero ¿qué van a tocar ahora, chicos? Nos vamos a despedir con Corazón L'Oréal, que es la canción número 2 del disco. Perfecto, de ahí... La canción que la empresa pagó para que pudieran hacer el disco. Claro. Que hoy dijo... L'Oréal Copyright. Sí. Bueno, le digo así ya, produciendo en vivo, digamos, se llama la cosa. De acá, Belén, si me escuchás, nos vamos a un separador directamente y volvemos con Cortina, porque ya estamos muy próximos de ir de llegar al final. Un, dos, un. No cierra, ni va a ser. Que hoy entro por error junto al sillón en una lata de menta antes comer. Voy a atender con la película puesta. Martes. ¿Quién te dijo que no tengo nada que esconder? Y que dejé el alcohol. triangular que me tatué bajo los auriculares, decoración de corazón. Pensaste que iba a regresar tus brazos de ojiva, pensaste que iba a extrañar tu corazón, Gloria. ¿Quién te dijo que no tengo nada que esconder y que dejé el alcohol? Ya no es lo que era. ¿Quién te dijo que no tengo nada que esconder y que dejé el alcohol? No te insisto porque quiero que no te manipulación.